Ojalá y rosas yo no te quiero dar, las rosas que mañana, mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal, no te los doy, que tienen alas para volar. Abejas labran fino panal, dulzura de un minuto no te la quiero dar. Para ti lo infinito o nada, lo inmortal o esta muda tristeza que no comprenderás. Tristeza sin nombre de no tener que dar a quien lleva en la frente algo de eternidad. Deja, deja el jardín, no toques el rosal. Las cosas que se mueren no se deben tocar. Las cosas que se mueren, las cosas que se mueren. Las cosas que se mueren no se deben tocar.